presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a este lunes de Flashback. Yo soy Soncer Z y pues ya estamos de regreso ya en una, otra vez en una emisión normal. Ya por fin para pues seguir con la programación y hablando pues de los clásicos juegos de antaño y con dos juegos que para muchos que han jugado en PCs y en computadoras en el pasado, seguramente van a ubicar luego y les van a encantar. Entonces ya ahí está una clave para el segundo juego de la noche. Ya les di ahí una clave. Y bueno, pues sí, noche ahí de juegos de PC. Entonces pues vamos a empezar este programa. Primero pues presentando a los que me acompañan aquí para esta emisión, que ahora sí tenemos mucha gente aquí. Y pues empecemos primero con los nuevos. Emilio. Mucho gusto, qué bueno poder acompañarlos por primera vez, mi primer programa aquí con ustedes. Aplausos. Aplausos. Y bueno, y también acá ya escucharon también la voz de Emanuel. Hola, ¿qué tal, chicos? Ahora estamos en otro programita. Creo que ya me ha tocado estar pasando por todos los programas últimamente y eso es bueno, ¿no? Y hasta como que siento que nos invaden un poco los de cinemas. Es invasión de alienígena. Y bueno, pues vamos ya ahí a la presentación del otro miembro que ya se escuchó su voz, el abuelo Kraken. ¿Qué tal, chicos? Este es el abuelo Kraken y qué bueno que estamos nuevamente en un flashback. Hacía ya mucho tiempo, creo que como un mes y medio que no venía por acá. Pero bueno, hoy vamos a hablar de los juegos del pasado, que en realidad fueron nuestros juegos cuando fuimos niños y adolescentes, y pues vamos a hablar de ellos. Así es, hay juegos que para muchos de nosotros los vivimos más, como que un tanto más jóvenes, o los vivimos al menos en vivo. Y bueno, también ahí presentando a mi siempre compañero Ice Player. ¿Qué tal muchachos? Pues nada, aquí, ¿no? Dando la bienvenida a los tres integrantes que acaban de pasar lista, acaban de alzar la manita. Y pues aquí presentándonos también para nuestro flashback número 127, si bien recuerdo por aquí. Como bien dijo el Sorcerer, tenemos dos grandes títulos. Uno es como que de la adoración de todos. Y el otro no es de mi agrado, entonces me va a tocar trolearlos, no es cierto, pero sí, con gusto aquí platicando con todos ustedes. Así es, ahí está la presentación y ya vamos a ver cómo se pone la plática de este tema y de estos juegos. Y también pues no hay que olvidar, antes que pasar a los contactos y demás información que siempre les damos, pues vamos saludando a los del chat. A los de los dos chats, al de la página y al de Mixler. Primero en la página pues tenemos ya desde tempranito a Indie Linux, a Yenmig, a Mitlantecutli y a M. Medina, por supuesto, ahí que siempre pidiendo los spoilers. Y también en el Mixler pues tenemos a Efes Tomar y otros que quién sabe dónde andan, pues no se pueden identificar, pero bueno, al menos ahí están parando la oreja para escucharnos y gracias, les agradecemos por estar aquí. También agradeciéndoles a los que nos descargan grabados o en recalentado, como diría nuestro compa Quique, ahí por iTunes, por iVoox y o iVoox, porque ya quién sabe cómo se pronuncia esa cosa, y también a los que nos descargan por Android. Y bueno, pues antes de pasar al juego de esta noche, pues también decirle a nuestros medios de contacto que ya saben que en Facebook nos pueden encontrar como facebook.com/reset.tv, en nuestro Twitter @resetmx, nuestra página web www.resetmx.com, donde pues aparte de los podcasts tenemos videos y muchas publicaciones escritas, también para que lo visiten, y también para los que nos escuchen, los que nos puedan escuchar en vivo, pues que nos visiten también ahí en la página, porque ahí tenemos nuestro chat interno. Y también en YouTube, nuestro canal, youtube.com/resetmx, pues donde tenemos muchos videos, como por ejemplo que ahí nuestro compa Kike Kabuto nos compartió hace muy poco, además de los gameplays del Dr. Gamer y bueno, sus top también, y los gameplays de Ice y de Choco ahí que hacen todo tipo de cosas. Y bueno, ya nada más para cerrar estas presentaciones, recordar ahí a los podcasts, ahí amigos, en primera la página en Facebook de la podcastería, donde pues ahí nos publicamos nosotros y muchos otros podcasts en español, en Latinoamérica y de España, ahí para que también lo visiten. También un saludo a los del Retrocast, que ahí metí ahí mi cuchara en una participación corta, y pues a varios otros que más tarde estaré mencionando. Pero bueno, vamos ya al juego de esta noche, que ya esto se alargó un poquito, y dejémoslos con la música del primer juego de The Secret of Monkey Island, así que vamos a eso. Thank you. Y pues ya estamos de regreso, que ya con, después de haber escuchado pues este intro, como decíamos antes de empezar el programa, que música muy de calipso, muy reggae, muy así, de Secret of Monkey Island. Y bueno, para pues este juego de LucasArts, muy muy querido por muchos jugadores de PC y de juegos de aventura, y que tiene muy buen humor, un humor muy ingenioso. Entonces, pues, para darnos el intro, pues, le cedo la palabra a Ice Player. Gracias, gracias, mi source. Pues sí, ¿no? Después de esa introducción con música, ¿qué más podemos pedir? Estamos hablando de The Secret of Monkey Island. Bueno, la introducción es... no puedo decir que va a ser extensa, pero es que es un grandioso juego y hay muchos detalles acerca de él, ¿no? Básicamente, The Secret of Monkey Island es un juego de aventura gráfica de tipo point and click, de este tipo de juegos que hizo LucasArts durante lo que es la década de los 90s y que tuvo grandes títulos, no nada más The Secret of Monkey Island. Yo creo que fue el más conocido y el que lo inició todo, ¿no? Pero básicamente The Secret of Monkey Island es pues se lleva a cabo en lo que es una versión un poquito fantástica de lo que son las islas del Caribe durante la época de los piratas, esta época que tanto apasiona al hombre y que pareciera que en tiempos recientes se le da por explotarla hasta el cansancio. Y bueno, en este juego, bueno, asumimos el título, o el rol, perdón, de nuestro personaje principal, que tiene de nombre como Guybrush Threepwood, algo así como que... No lo voy a traducir, es muy complicado. Pero es un nombre, sí, la verdad, sí, es muy complicado. Pero bueno, nuestro personaje es un hombre joven que quiere hacerse pirata y que para realizar su objetivo tendrás que ayudarlo, ¿no? A explorar las islas que rodean a lo que es el Caribe y ayudarlo a resolver los distintos acertijos que se te presentan en el juego, ¿no? Originalmente el juego fue lanzado por Lucasfilm. Y bueno, perdón, por un empleado de Lucasfilm que se llama Ron Gilbert, y esto fue hacia finales de los años 80. Entonces, una de las partes principales por las cuales el juego se desarrolló de esta manera es de que pues Gilbert odiaba como que los juegos donde el personaje principal se muriera, ¿no? Es por ello que en Secret of Monkey Island, pues nuestro personaje principal, pues su muerte es casi casi imposible, ¿no? Lo cual hace que se enfoque mucho el modo de juego en explorar lo que te está rodeando, ¿no? Algo que es también muy bueno y que ayuda al éxito de Secret of Monkey Island, porque, bueno, vas a tener que resolver los acertijos apoyándote de lo que vas encontrando en tu medio ambiente y también ayudándote de tu propio ingenio para saber cómo van las cosas, ¿no? No es nada más así de que, bueno, esto va aquí y te dice el juego. No. Realmente tienes que estar como que sabiendo qué es lo que estás haciendo. Y pues bueno, el juego está desarrollado bajo lo que es el SCOM Engine, o que es el script, no me acuerdo bien el nombre, era algo de Script Unity o Motion para lo que es Monkey Island. Es un motor específicamente desarrollado para Monkey Island, y que después ese mismo motor lo vamos a ver presente en varios juegos de LucasArts. Pues ¿qué más podemos decir de Monkey Island? Que es un juegazo. Tiene el apoyo de la crítica completa, no nada más como bien había comentado Sorcerer al principio, que era por el humor, sino también por los audiovisuales, el estilo de juego. Mira, aquí nos pone en el canal interno, nos pone que es el Script Creation Utility for Maniac Mansion. Entonces, digo, más específico no puede ser, ¿no? El nombre del motor de que le da vida al juego, ¿no? Que por cierto es el nombre del bar del juego. Así es. El Scumbar. Scumbar, así es. Obviamente el juego tiene secuelas y es conocido como la serie de Monkey Island. El gameplay, como les había comentado, es una aventura en 2D jugada desde una perspectiva de tercera persona. Es una interfaz point and click o señala y haz click, por así decirlo. Como les comentaba, tenemos que guiar a lo que es Guybrush Threepwood a través del mundo del... que es la isla, interactuar con el medio ambiente y seleccionar, y esta es una de las partes principales, no era como que señalarlo ya, es señalarlo e interactuar con 12 comandos que había en el juego. Posteriormente, ya para las versiones más recientes, específicamente me parece que para el remake del 2009, fueron nada más nueve versiones de estos comandos, como el clásico, ¿no? Lo habíamos comentado por ahí en Maniac Mansion, que era Talk To, que era para comunicarse, el Pick Up, que es recoger, cosas así, comandos muy específicos que son los que se mantenían vigentes, ¿no? Desde Maniac Mansion. ¿Qué más podemos decir de Monkey Island? Es el juego que realmente lo inició todo para lo que es el género de aventuras. Yo sé que hay juegos anteriores del género de aventuras, pero Monkey Island es el que de verdad impulsó más allá lo que es el género, ¿no? Es el punto de referencia que todo mundo tenemos para lo que es el género de aventura, y específicamente el típico point and click. Todo mundo nos vamos y decimos Monkey Island, Monkey Island, Monkey Island. Ya después habrá otros títulos. Me viene a la mente Full Throttle, me viene a la mente obviamente Grim Fandango, me viene a la mente también Maniac Mansion. También tenemos por ahí otros títulos de LucasArts, que bueno, ahorita no voy a andar en ellos. Entonces, esta es como que la introducción muy, muy breve y concisa para no quitar tantos detalles de lo que es Monkey Island, y también que mis compañeros puedan aportar más al tema. Sí, este juego que pues la historia, ¿no? Para es un poquito la introducción. Como ya mencionaste, pues sí, este protagonista que se llama Guybrush Threepwood, que de hecho desde el principio se burla de su nombre por lo raro. Y pues el típico aventurero, y no tan típico, que después lo veremos por qué. Que decide pues embarcarse en una aventura y convertirse en un pirata. Y pues qué mejor lugar que esta isla, que ¿cómo se llama la isla? Es la Isla Mili. Isla Mili, que creo que esa también tiene trademark como Monkey Island. Que ya ven que siempre que decían los nombres de las islas aparecía la marquita de trademark. Sí, sí, la Melee Island, donde pues se reúnen todos los piratas, que es isla prácticamente de piratas, y pues tanto aprender las mañas de pirata, que es pues robar, pelea con espada y descubrir tesoros, y de hecho que le van a dar pues guías o clases para aprender esas tres artes. Y después pues ya se introducirá una aventura donde pues tiene que rescatar a una chica y pues obtener diferentes cosas, aparte de obviamente conseguir su tripulación de su barco pirata usado, por cierto. Pero bueno, este es más que nada el inicio de la aventura, y donde pues toda la presentación, aunque sobre todo en el primer juego, es muy como que parece muy de retratos, agarran como que rostros atractivos de personajes o icónicos de personajes que representen a los personajes, y así los dibujan, y la animación, aparte los muñecos, pues hacen todo tipo de cosas, ademanes y movimientos que acentúan cada situación o cada momento. Y pues bueno, esto es un poco la mi adición a la introducción. Así que les cedo la palabra para que sigan hablando de este juego. Sí, como decía Ice, es un juego de point and click que tienes que estar muy metido, tienes que saber lo que estás haciendo, porque si no lo sabes te vas a perder y vas a estar un muy buen rato intentando buscar lo que vas a hacer. Yo me estuve quebrando la cabeza un buen rato, porque como decía también Ice, hay varios comandos con los que puedes interactuar en los objetos, entonces eso también complica un poquito el juego. Sí, no, y aparte de lo divertido del juego, que algo, de hecho es lo que platicábamos hace ratito, un tema que tocaron por ahí, que cuando tú con tu personaje puedes interactuar con toda la gente que te encuentres, ¿no? Pero es divertido, que no entiendo cómo se les ocurrió ese humor, de que cuando tú querías platicar con un pirata, te salían la pregunta y te salían las tres opciones que podías escoger para preguntar o qué decirle al personaje. Y había una opción que le podías decir que te vengo a matar. Y era muy divertido, como que así ponías cara de ¿cómo demonios se les ocurre poner eso? cuando todavía ni eres ni un pirata. Y la manera que te contestan es como que muy, ay, este chamaco que, oh, ¿qué vienes a hacer aquí? Que no sabes nada. Y es que eso está ligado con un quest, con una misión ahí que es parte de la historia y que después descubrirás para qué ese comando, que por cierto, más adelante hablaremos de los duelos de espada que eran peculiares por lo mismo de que este juego es point and click, lo manejaron de una forma bastante creativa. Sí, agregaron varias cosas que hacen del combate de espadas algo diferente, porque no es el clásico, incluye más elementos que lo hacen gracioso. Y creo que no, si quieres agregar algo más. Pues lo que decían con respecto de las de los duelos de espada, pues más bien eran como unos duelos, no sé, de insultos y de una situación muy cómica, ¿no? Ajá. No sé si se acuerden, porque yo lo recuerdo muy así vagamente. Sí, de hecho, pues ahorita conforme vayamos viendo lo de las misiones que te dan para convertirte en pirata, pues hablamos un poquito más a fondo. Yo nada más aquí mencionar también de lo que es la interfaz, que pues como ya dijo Ice, pues es la conocida SCOM, que de plataformas com que creó LucasArts para sus juegos de aventura, que lo creó desde Maniac Mansion y bueno, incluso desde un juego anterior a ese, pero que aquí ya pues lo refinó completamente ya esa plataforma, ya que por ejemplo los anteriores era mucho de andar probando más los comandos y que muchas veces tenías que brincar a ciertos comandos que repetías o hacías muy frecuentemente. Y ahí brincando cada ratito a esos, y era un poquito complejo eso en Maniac Mansion. Y aquí lo que te facilitan es que con el botón derecho, ahora ya automáticamente selecciona uno de los comandos más comunes para el objeto o para la persona, como es hablar, abrir una puerta, caminar o cosas así. De hecho, con el clic, con el botón izquierdo del mouse es como caminas, y con el derecho pues se activa uno de los comandos más comunes para el objeto que esté señalando. Y bueno, ya vamos entrando ya en materia, en lo que es gameplay, todos los chistes y todo eso. Primero con las misiones, ¿no? Que te van a como te exigen para ser pirata, los piratas más experimentados del bar, te exigen como misión pues que aprendas a usar la espada, a robar y a encontrar un tesoro. Entonces empecemos con el de robar, que creo que es de las primeras misiones y una de las más graciosas. Hay que ser un barbaján. Sí, no puedes. Era literalmente la idea, ¿no? Pues era ser un pirata, querías convertirte en un pirata, tenías que ser un barbaján. Por eso, de hecho, entraba lo de los duelos, que como decía Kraken, de palabrerías, porque los piratas siempre han sido así. Mm. Hay que ser muy muy groseros, muy sucios, muy barbajanes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que de hecho me acuerdo que si preguntabas qué era esa bebida que tomaban, el grog, te decían que miel de abeja, ron, no sé qué otra cosa te decían, y cualquiera de las otras cosas, y te dicen que color tal, número tal, tal cosa, y o sea, hay un ingrediente secreto. Y de hecho, ya ves que una de las misiones, cuando vas a cargar ese líquido, ese brebaje, en una taza, en un tarro, se empieza a deshacer el tarro, entonces tienes que traer varios repuestos para que no se te caiga. Pero bueno, de esto de la misión de robar, de cómo pues te mandan a la casa de la alcaldesa a robar una estatuilla. La gobernadora, sí, ¿no? De la isla. Ajá, sí. Es Elaine, creo. Sí, y pues toda la secuencia que sigue, ¿no? En primera, que tienes que eludir los pool pirañas. Ajá. Y luego todos los elementos que tienes que juntar y a quién se los tienes que dar, también es importante. Que por cierto, toda la secuencia, cuando ya entras a la mansión, nada más ves cómo entra una puerta el protagonista, y de ahí nada más escucha todo un relajo, cómo destruye cosas, se mueve y todo eso, y dice, encontró esto, y luego así los comandos se activan automáticamente, o usó esto, y así, todo bien, bien random. que es toda una secuencia chistosa, y donde va, aparte de que el tipo va a salir despedido de la habitación por un muro que hacen en la pared, va a salir con varios ítems que quién sabe cómo lo sacó de ahí, pero lo sacó incluyendo una trampa para castores. Qué cosas, ocurrencias de los del juego, cómo puede ser. Sí. Sí, y aparte como mencionaba ahorita antes, todo el proceso que tienes que pasar para eso, que cambias repelente de ardillas por pasteles y dulces y cosas así. Ah, sí, para poder entrar a la casa de la gobernadora. O sea, porque entras, tratas de robar, te cachan o algo así. Ajá. Y tienes que huir. Y luego tienes que conseguir otras cosas para seguir con tu pillaje. Ajá. Y después de eso es cuando conoces pues a la atractiva gobernadora. Sí. La belleza de 16 bits. Belleza de 16 bits, pero eso fue hasta que sacaron el juego en 256 colores. 6 colores, ¿no? Pero eran 16 colores, más bien dicho, no 16 bits. Ah, perdón. 16 no, más bits. Bien, sí, exacto, 16 sí. Colores. Que a pesar de tener ese límite de colores, se apreciaba muy bien el juego. Mm-hmm. Sí, porque de hecho la primera versión salió en VGA y ya después sacaron una versión que es que HD para computadoras con Super VGA. No, la primera salió en EGA. Sí, era EGA, porque EGA, tenía la duda. Colores. Sí, en 16 sí, colores. Sí, es EGA. Y después ya salió en VGA. Y Super VGA, sí. Sí, bueno, en Super VGA creo que no salió, nada más salió para EGA. Más bien salieron los posteriores, ¿no? Pero Ajá. No, Shepherd, o Monkey Island, ¿eh? Sí, porque ya para lo que era Super VGA y Ultra VGA, pues no, ya no. De hecho ya no, la última versión que fue la de CD-ROM fue para el 92. Y estamos hablando de que todavía no existía Windows 95. Sí, porque en mis tiempos, hijito, cuando nada más estaba el buscaminas. Cuando presumías tu monitor de CRT. Sí, sí, sí. Los monitores de 16 colores eran la neta. Que por cierto, los usabas hasta que de plano se descomponían. Ahí sí. Sí, sí, pues sí. Y pues este juego, que a lo mejor no lo mencionamos, que salió en 1990. Entonces, pues vean el contexto también. Y pues la segunda misión entonces que te piden, que ahora sí entremos en materia, que es la de pues aprender a pelear con espada. Primero conseguir la espada, que tenías que ir con el viejito de la tienda. Y ahí que tenías que hacer todo tipo de tratos y todo eso. Sí, y sí. Una vez que conseguías la espada, tenías que pelearte con Carla. Que era la Sword Master, que le decían. Que primero se negaba y luego ya te aceptaba un duelo, pero pues te da una barrida. Y donde pues la mecánica única de duelo de espadas de este juego es que en vez de solo dar los sablazos así con, no sé, con las flechas o con algún botón o tecla en específico, en vez de eso, lo que hicieron mejor para aprovechar la interfaz es que eran duelos de insultos. Si tú eras el que atacaba, pues tenías que escoger a ver qué insulto le soltabas. Tenía que ser bueno, porque si no, se burlaba el otro y te decía, ay, ¿qué insulto es ese? O te contestaba con un insulto aún peor. Sí. era para bajarles la moral, digámoslo así. Entonces con cada estocada o cada juego de estocadas, escogías los insultos. Y pues al principio, como eras novato y no sabías de insultos, te da una barrida. Y es donde entraba en juego eso de que salías al mapa a encontrar otros piratas. Que era precisamente para que los retaras. Y pues te empezaban a insultar, te aprendías sus insultos y aprendías cómo contestarles, aunque perdieras. Sí, porque no se puede ser un pirata si no tienes la boca sucia. Exacto. Era mucho ensayo y error en el juego. Sí. Ajá. Y ya después, de tanto repetir los duelos de espadas, incluso ya te aprendían las secuencias, ¿no?, de respuestas. De que, te insulto con esto, o me insultas con esto, te contesto con esto, y así. Hasta que ya tenías tu repertorio de insultos para llegar con la maestra, que por cierto te insultaba con variaciones de los insultos, entonces te la complicaba aún más. Pero a ver qué más pueden decir del juego que están muy callados. Pues según esto tenías que encontrar un tesoro enterrado, ¿no? Pero en eso, en lo que estabas intentando ser pirata, pues te encontrabas con un fantasma. Sí, de hecho porque existía una historia de trasfondo que estaba relacionada con la gobernadora, de un pirata que se enamoró de ella, pero que tú, no me acuerdo por qué fue a una misión a Monkey Island, pero murió en el camino. Entonces pues el capitán de ese barco y toda su tripulación se convirtieron en una tripulación fantasma. Era el capitán, era capitán el Chuck. Carlos. Ajá. Carlos. Carlos, pero con caché de Chuck. Ajá, de Chuck. Sí, sí. ¿Qué vas a decir? Que de hecho se avienta sus buenos chistes también. En la primera secuencia que sale, que le recuerda a su primer oficial que gracias a él todos están muertos y que es un honor haber muerto por él y que debería estar orgulloso. Sí, bueno, y ahorita está un poco distraído porque está leyendo el comentario de mi plantecutli que decía, extraño los 80s. Que dice, antes sí usaban a un doble y lo aventaban de una cascada, ¿no? Pinches efectos de computadora. Actuales. Ya los ves nada más ves una cosa fluorescente aventada, ¿no? Y la animan. Ándale. Ajá. Es que ni al caso con lo que realmente está pasando en pantalla. Puede ser un cilindro y es un avión. Pero bueno, nada más ahí para darle voz al chat. Y también aquí Festo Mar nos recita uno de los insultos, que dice, una vez tuve un perro más listo que tú, porque de hecho si visitan la cuenta de una cuenta de Twitter que de Monkey Island, ahí van a ver un duelo de insultos ahí en vivo, y eso está bastante divertido. Pero justamente comenzamos a saber ya de Monkey Island cuando pasamos a la historia del pirata, cuando se roba a Elaine, ¿no? Sí. Entonces se la lleva justamente a la Monkey Island. Uh-huh. Y después Guybrush Threepwood tiene que ir a rescatarla. Con su tripulación toda, como que la hice, va. Como que ahí a los que encontré, a esos me los jalé, a los que se animaron. Porque desde, como también todos los piratas, como que tienen cierto apego por la gobernadora, y además de que muchos de ellos son cobardes, uh-huh, y cuando se enteran de que secuestró a la gobernadora, pues o se quedan ahí llorando o se esconden. Sí, que de hecho son cobardes por el capitán Chuck. Ajá, que dicen, hay un fantasma, uy no. Ajá. Y curiosamente pues para para conseguir pues una embarcación para tu aventura, pues vas a la tienda de barcos usados, o ¿cómo le decían? Barcos reciclados, algo así. El que tiene, es el personaje que tiene dos garfios, ¿no? En ambas manos. El no, es, no, Stan. Ya me acordé. Cierto. Stan, que tiene su... que está vestido como... como sería un vendedor de autos usados, pero en ese contexto. O sea, un saco ahí cuadriculado y un sombrero bien colorido. Y de hecho, es toda una analogía de un vendedor de autos usados, porque incluso ya ves que cuando llegan a su tienda, te empieza a hostigar con todo tipo de comentarios y de sugerencias. Sí, ofreciéndote cosas a más no poder. Llévele, vara. O el clásico vendedor de que te quiere vender todo. Ajá, sí, así. Bueno, y al final se embarcan, ¿no? Con Carla, Midhook y Otis. Y pues van en búsqueda de la Monkey Island. Y ya nada más... mencionar rápido detalles de la Monkey Island, porque ya sería mucho spoiler de la historia. Sí, de hecho. Que ahí, pues, en primera vas a saber o vas a ver la continuación de la historia o de la explicación de dónde salió tu embarcación y de qué pasó con su tripulación. Vas a interactuar con un simio ahí, de hecho, con caníbales que también viven en esa isla, y todos dejándose notitas, ¿no?, en la jungla, de que por favor no hagas esto, quién sabe quién, y luego otro contesta, y tampoco hagas esto, y así encuentras notas por todos lados quejándose. Sí, que de hecho son los únicos tres caníbales que viven en la isla, junto con los monos y el Capitán Choc. Que por cierto, ahí va a aparecer un mono muy famoso, del que hace mucha referencia en los comentarios a lo largo del juego. ¿Cuál mono? El famoso... ¿el de tres cabezas? El monkiki de tres cabezas. Sí, el famoso y casi invisible mono de tres cabezas. Sí, y ahí como que vas a ver cuando más relajo, más desastres vas a causar, ¿no? Con tal de encontrar el camino hacia la guarida de los piratas fantasma de Lechop, pues vas a causar diferentes efectos y vas a hacerle ciertas maldades a todos, incluyendo a tu propia tripulación. Pero a ver, andan muy callados. Perdón. Es que el humor de Secret of Monkey Island es... no sé, es... Por ejemplo, cuando yo lo jugué por primera vez, pues como que no era algo común, ¿no? Porque hacía bromas que... pues hasta determinado momento no entendía, pues porque también mi inglés no estaba tan avanzado, ¿no? Entonces una vez que vas aprendiendo inglés y todo, le vas entendiendo las bromas, ¿no? Poco a poco... entonces tampoco voy a decir que es un humor inaccesible, digo, tampoco, ¿no? Es un humor accesible, digo, hay que tener cierto vocabulario, porque lamentablemente o afortunadamente también, dependiendo de cómo lo quieran ver, los juegos de ese entonces no tenían una traducción tan literal al español como es hoy en día, que hay incluso traducciones que rayan en un absurdo porque se salen del contexto, pero... el humor de Monkey Island se prestaba para eso, para que incluso el propio juego te troleara a ti y tú lo pudieras así como que trolear, ¿no? Caso concreto, pues regresamos a la primera misión de la que estábamos hablando, ¿no? Cuando estás teniendo que adquirir tu nave o tu barco, y te dice el propio vendedor, que era Stan, si mal no recuerdo el nombre, que te dice... Cuando le dices que el barco azul, ¿no? Que cuánto por el barco azul, le dice, pues ese barco no está en venta porque es mío, ¿no? Pero pues, ¿qué más te puedo ofrecer, no? Digo, yo sé que no hay mucho que ofrecer, pero... y que soy muy molesto. pero dime qué más te puedo ofrecer, ¿no? Y unas líneas antes te dice, qué molesto eres, ¿no? O sea, se te dije que no estaba en venta. O sea, sí. O sea, cosas de ese tipo, o sea, ese tipo de humor que no esperarías en un juego, ¿no? O que no esperabas en ese entonces en un juego. No sé si ya han hablado de la parte gráfica. La verdad, disculpen, pero es que he tenido un pequeño de problemas aquí con la llamada, entonces no los he podido escuchar bien. No sé si ya lo tocaron. Pues a ver, aviéntate. Ah, bueno, pues en la parte gráfica del juego, pues digo, ya estábamos hablando de los monitores, ¿no? Que eran EGA, CGA, etcétera. Pero a pesar de las limitantes para ese entonces, me parece que es un juego muy colorido y muy bien llevado a cabo. Digo, el arte que tenemos en la versión original, pues es un poquito, pues sí, de píxeles, la verdad. Pero no se ve mal, no es un título que se siente así como que un poquito rasposo, por así decirlo, o que no tenga acabados, ¿no? Digo, hay títulos pixeleados que sí se sienten y dices, okay, pues nada más lo juego porque está bien divertido, ¿no? Pero este título no, este título realmente impresiona con todo lo que maneja visualmente. Incluso desde que lo metes al equipo y lo inicias, ya ves que carga todo y sale la musiquita, ¿no? Y sigue a Monkey Island y todo así de, órale, qué chido. Maneja una paleta de colores pues extensa para ese entonces, con las limitantes que ya bien dije. Y bueno, las versiones nuevas, pues ya digo, ya tenemos obviamente una mayor cantidad de cosas gráficas y cosas que festejar. Y todos los personajes están bien realizados, todos tienen un alto grado de detalle, incluyendo a LeChuck, ¿no? Que es, al principio lo ponen como un personaje azul, ¿no? Uno pensaría que es porque es un ente fantasmal, pero después ya lo vemos de otras tonalidades, ¿no? En las versiones remasterizadas ya no es azul, me parece que es como moradito o algo así, ¿no? Pero, digo, realmente en la parte gráfica de Secret of Monkey Island, pues es un juego que no le pide nada a los juegos de ese entonces y que incluso es hasta como que el estándar para los juegos de ese entonces. No sé qué opinan los demás. Lo que pasa es que lo que era el diseño está bien trabajado porque muestran lo que es un buen trabajo de contraste figura a fondo. Porque en ningún momento, si se dan cuenta, en ningún momento tus personajes los ve, no sé, te perdían con el fondo, con los elementos del piso, la oscuridad, ¿no? Los apreciabas perfectamente bien y eso era muy bueno, ¿no? Porque había juegos en los que tú jugabas y no entendías si era un enemigo o si era algo vivo o no. Y esto, y el Monkey Island lo demostró que sí se podía hacer un buen trabajo de que tú vieras siempre a tu personaje y siempre apreciaras bien a los demás. Entonces, esto fue muy bueno para los que empezaban a entrar en los videojuegos, ¿no? Para comprender también de que no era simplemente el hecho de jugar un juego porque fuera un juego divertido, ¿no? También ellos le dieron el valor agregado de que los gráficos también deben atraer a la gente y tienen que agradarles. Sí, sobre todo a mí lo que me agradaba eran todos los entornos, los escenarios que eran muy vividos y que pues te retrataban o te como que te ambientaban, te sentías dentro de las diferentes áreas. De hecho, hasta me acuerdo que en el juego hacían la broma de que la Isla Melí siempre, en la Isla Melí siempre es siempre son las 10 p.m. porque nunca cambiaba la luz, la tonalidad, sí, es cierto. Sí. y pero uno de los escenarios de hecho que me agradó un montón, que se me hizo muy imaginativo todo cómo lo dibujaron, fue el de el barco fantasma de LeChuck, porque ajá, sí, todo así lo sentías, así como un entorno bien fantasmal, bien surreal. Sí, de detallado, miedo, ¿no? Muy, ajá, muy de miedo, muy bien planteado a lo que es, como debe ser un barco fantasma, ¿no? Muy, muy tétrico. Uh-huh. Sí. A pesar de que veías que hacían sus payasadas los piratas fantasma, por ejemplo, cuando estaban tocando música, que aquel hasta jugaba con su cabeza. Uh-huh. Sí, no, no. lo clásico de estás muerto y pues puedes hacer cosas, ¿no? Divertidas con tu cuerpo y molestar y jugar. Sí. Sí, y que con cada detallito podías ver algún algo de contenido gracioso, o sea, no paraba de haber humor en todo, en todos los detalles a lo largo del juego. También a mí una parte de las que me gustaba mucho era cuando te metías a la selva, que te encontrabas a los cráneos de los caníbales, de los que la gente que comían y los empalados, se vean muy bien, a pesar de que lo que decíamos de los colores no eran muchos, se apreciabas bien y te dabas cuenta realmente que era un cráneo. Uh-huh. Sí, ¿no? Con bien poquitos píxeles. Sí, uh-huh. Supieron ocupar lo que tenían para esa época, lo supieron ocupar para darle un buen detalle al juego. Lo que pasa es que usualmente los juegos no usaban sombras. O sea, nada más usaban un color y el delineado. Sí, muy planos. Uh-huh. Exacto, sí. Y lo que fue con Monkey fue cuando empezaron a usar ya le metemos el toque de la sombra, de los elementos, y realzó a que tú te dieras cuenta de, ¡ay, es un cráneo! Y en todo momento dieras bien de las formas como debían de ser, y no te perdieras de nada, que sí los apreciaras como debían de ser. Uh-huh. Y eso fue precisamente lo que creó tantos fanáticos y tantos otros juegos, por ejemplo, Deponia, ¿no? Deponia que se siente muy, muy fuertemente basado en Monkey Island. Sí, sí, como que es... Como que se inspiró en todas las ideas de Monkey Island, ¿no? Sí, el mismo tipo de humor y cosas así. Claro, no hay tantas opciones, ¿no? Pero, digamos que la historia y hasta la personalidad del principal, pues se ven como un poco reflejadas con el de Ponia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya vamos cerrando con el tema. Yo nada más antes de esto, pues mencionar que hubo varias versiones. La primera de 1990, que como dijimos, pues era con gráficos EGA. Y después salió una como versión pseudo HD, donde ya tendría gráficos VGA. Y donde ya retocaban más los personajes y el menú lo pulieron y ya le metieron, en vez, por ejemplo, en tu inventario, en vez de ser palabras que dijeran el nombre del objeto, ya eran imágenes que representaban los objetos. Y pues la versión era Special Edition, ¿verdad? Sí, la del 2009. Sí, ya le metieron diseño a las cosas para que no se vieran tan planas en ese aspecto de los ítems. Sí, ya era prácticamente todas unas secuencias de animaciones ahí ya. Que ya tomaron otro estilo estético, porque en el primer Monkey Island, aunque era un tanto gracioso todo, como que, sobre todo cuando veía los personajes ya de cerca, se veían un tanto realistas, atractivos pero realistas. Ya en este Special Edition ya le dieron un look a todo, tanto a los escenarios como a los personajes, ya más caricaturesco. Más sí, fresco. Quisiera más refrescarlo detallado. Muy como las películas que trabajaba Disney, ¿no? Ajá. Qué bueno. Qué curioso, todavía no adquiría Disney a Lucas, pero bueno. Podríamos haberlo tomado como una señal. Más cercano al mercado, ¿no? Eso yo creo que es lo esencial. Uh-huh. Y bueno, vamos cerrando ya nada más con sus anécdotas y conclusiones. Empezamos contigo, Kraken. Pues, ¿qué será? Yo lo jugué por allá del año 98. Imagínense, un poco tarde. Ya después vinieron algunas de las versiones, pues sobre todo las finales, ¿no? La fuga de Monkey Island. Creo que me entretuvo bastante, a pesar de que llegó tarde a mi vida, ¿no? Era extraño para mí que se pasara un título de LucasArts tanto tiempo sin jugar, pero pues yo tenía Macintosh y mi Mac era blanco y negro, entonces era medio prohibitivo, ¿no? El estar probando videojuegos de Mac si no podías verlos correctamente. Uh-huh. Pero bueno, después lo vi en PC y pues, me gustó mucho. Y bueno, tus anécdotas y conclusiones, Emilio. Yo lo jugué no hace mucho. Como les decía antes, se me hizo un poquito complicado. No estoy acostumbrado al género point and click. Entonces está un poquito complejo en cuanto a andar buscando las soluciones para los problemas que te ponen. Pero muy entretenido. Ya veo por qué fue un hit de su época. Y pues lo que cabe resaltar es que no tuve la oportunidad de jugar versión del 90, pero la versión remasterizada del 2009 está muy bien detallada y a comparación con otros juegos que han sido remasterizados está muy bien hecho. Sí, sí, ahí se ve el amor al juego. Emanuel, tus conclusiones y tus anécdotas. Pues yo realmente ahí casi sí tengo que agradecerle a mi hermano porque fue el que puso la compu y todos los juegos. Porque yo realmente estaba muy pequeño cuando salió el juego, ¿no? Yo todavía no tenía esa noción de los juegos de computadora, sino fue hasta que mi hermano me permitió tocar su compu. Fue cuando ya pude conocer muchos juegos y este fue uno de los primeritos que probé que de hecho fue con los que iniciaba a conocer la computadora, a usarla, ¿no? Entonces fue y de por sí mi inglés era muy malo cuando estaba muy chico, pero también aprendí cosas divertidas y en especial a comprenderle a la computadora y es muy bueno y grato para mí que este juego me haya ayudado. Y aprendiste a hablar como pirata. Y a cantar. Sí. Ice Player, tus conclusiones y tus anécdotas. Bueno, mis conclusiones, pues, The Secret of Monkey Island es un juego que realmente deben de probar, de jugar si les gusta el género point and click, y yo creo que es de esos títulos que no deben de dejar pasar. Curiosamente, la gran mayoría de lo que es la época dorada de este género son de una sola compañía, hoy en día extinta, y curiosamente todos manejan casi el mismo motor gráfico. Coincidencia, no lo creo, pero pues digo, ¿qué más puedes pedir, no? Es un gran juego, ha sobrevivido al paso del tiempo, por ahí ya para que lo hayan podido jugar estas nuevas generaciones, porque bajita la mano Emilio nos dijo viejitos, gracias Emilio, pero sí, es para que le den una checada, ¿no? Para que también intenten pues ver. Bueno, no intenten ver, sino para que vean, pues de dónde provienen, ¿no? Más que nada ya los para juegos que vean lo que de point and click. Sí, pues sí. Yo lo jugué en mi tarjetita que era una EGA. Entonces, pues sí, ¿no? Una buena conclusión es eso, que lo deben de jugar, es una joya, no nada más del género, sino también de lo que es este fabuloso hobby, ¿no? Del cual nos atañe a todos, que es los videojuegos. Y pues alguna historia chusca, pues la verdad, así chusca no, de asombro sí, porque digo, yo tampoco lo jugué cuando salió, hay que tengo de ser honesto, lo jugué como por ahí del 94, 95 y pues sí, la verdad me encantó el juego, fue una maravilla para mí jugarlo. Yo creo que es de los juegos que más me han marcado en ese aspecto, de ese asombro, ¿no? Que muy pocos juegos te dan hoy en día. Entonces, pues sí, así nada más. Y bueno, pues ya nada más yo para cerrar sobre este juego. Pues un juego que desafortunadamente en su época nunca lo pude jugar por diferentes circunstancias, aparte de que no escuché mucho de él, pero con el tiempo vi que lo mencionaba en muchos lugares en internet, y pues me dio cada vez más curiosidad y hasta que por fin lo jugué y la verdad valió mucho la pena. Un juego muy muy distintivo del género point and click y que pues les puso el ejemplo a todos de cómo se debe hacer un buen juego point and click, un buen juego de aventuras que pues sigue siendo divertido actualmente. Y también ahí para que vean que no solo los juegos de aventura tienen que tener alguna franquicia famosa como ciertos juegos de Telltale sino que los buenos juegos de aventura se pueden sostener sin ayuda de ninguna marca ni serie famosa. Y pues la recomendación está más que dada para que prueben cualquiera de las versiones. Todas están muy buenas, no hay ninguna que demerite. Y ya nada más es para que escojan su estilo, cuál les acomoda más y cuál quieren jugarlo. Obviamente la más fácil de conseguir, la Special Edition, que pues es la que está más adaptada a las computadoras actuales, pero todas las versiones jalan en computadoras actuales con un simple emulador de MS-DOS como el DOSBox y ya listo. Y bueno, vamos ya cerrando este juego de Secret of Monkey Island. Y ya saben, pasamos al juego sorpresa, donde si adivinan de qué son los sonidos y la música del juego, adivinan el juego por los sonidos y la música, pues pueden escoger una canción al final. Y pues ya saben, un juego de PC. Así que vamos a la música y regresamos. Y pues ya estamos de regreso ya de este corte de efectos de sonido y de un poquito de música de este juego de plataformas para PC, que pues ya Adrianuco lo adivinó, y es Commander King, ese clásico juego de plataformas para PC creado por id o ID Software, como lo quieran llamar, y pues lo he publicado por Apogee. Y bueno, para darnos la introducción de este juego y un poquito de cómo vino este juego, pues escuchemos al abuelo Kraken. Bueno chicos, Commander Keen es, pues, como ustedes deben de saber, toda una saga de juegos que se lanzó entre el año 90 y el 91 del siglo pasado. Es una saga de juegos desarrollada, como ya lo dijo bien Sorcerers, por ID Software. Tuvo cierto éxito, definitivamente, y sobre todo tuvo éxito en replicar la acción de plataformas, ¿no? Y fue uno de los primeros juegos de plataformas para PC. Entonces, tomamos en cuenta a este personaje particular, ¿no? Que es es un niño, ¿no? Que va en su nave a entrar a estas naves y a recoger información clasificada o incluso algunos secretos o cosas que se robaron los marcianos, ¿no? Y finalmente regresa a casa para poder pues digamos que regresar a la cena, ¿no? A que no lo encuentren fuera de la cama. Es un juego muy simple, el personaje es súper sencillo, además ¿qué podemos decir del personaje? Por ejemplo, su casco de fútbol americano de color verde, ¿no? Verde amarillo, ¿no? Que nos recuerda, sí, por ahí a los ya dijeron, los empacadores, ¿no? Y bueno, hay distintos mobs, ¿no? Que fueron agregados con diferentes movimientos, algunos que se deslizaban de izquierda a derecha, otros que saltaban, otros que actuaban en proximidad al personaje. Creo que esas son las básicas de la física de este videojuego. Fue hasta cierto punto digamos que exitoso en la comunidad de PC Gaming de aquella época. Posteriormente salió una versión para Game Boy Color, ¿no? Pero ya sería por allá del año 2001, prácticamente 11 años después de la primera salida, y a 10 años, ¿no?, de la última salida de esta serie de juegos de plataformas. La primera fue Marooned in Mars, que sería algo así como quedado en Marte, ¿no? Como si te hubieras quedado en Marte, ¿no? El siguiente fue The Earth Explodes, que también salió en 1990. Yo recuerdo que, fíjense, este juego lo entregaban en disquetes, ¿no? Y prácticamente era, pues, jugar unos 15, 30 minutos, ¿no? Para ir checando cómo eran los niveles. Y después ya todo era súper rapidísimo, ¿no? Era como, ya te sabías qué onda, por dónde irte. Y aparte se entregaba como shareware, ¿no? Sí, como mucho de lo de Apogee, ¿no? Exactamente. Entonces, si a ti te gustaba el juego, lo que hacías es que realizabas una llamada telefónica de larga distancia, te daban un código y entonces tenías que ir a depositar al banco y después te daban tu código y se lo ponías en la computadora, ¿no? Y pues así ya tenías el juego completo, que en realidad no era mucho lo que te quitaban, ¿no? Del juego digamos que del juego básico, que sí, como que eran niveles extra, ¿no? Eran solamente unos niveles extra que pues, lo que lograban era darte más una idea de qué era lo que estaba sucediendo. Mm-hmm. Precisamente Maroni de Mars, Maroni de Mars, al final llega a su casa, y pero esto encuentra una nave, ¿no? Muy cerca de la Tierra, y es lo que da pie a la segunda parte, que fue The Earth Explodes, ¿no? La Tierra explota. Pero bueno, creo que ya me extendí demasiado y voy a dejar comentarios. Y bueno, también ahí complementando la introducción y un poco de la historia de este juego, que de hecho originalmente viene del desarrollo de John Carmack, que luego se le unió Tom Hall, ya que ellos tuvieron la inquietud de crear un, de ver si podían lograr hacer una adaptación de Super Mario Bros. 3 para la PC. Entonces, en la compañía que trabajaban en ese entonces, o para la que trabajaban en ese entonces más bien, le presentaron un poco del proyecto, de lo que tenían hecho de la adaptación de Super Mario Bros. 3 para PC, a esa compañía en la que estaban trabajando, no me acuerdo cómo se llamaba su primera compañía en la que trabajaban, y pues les dieron luz verde para que siguieran con toda la adaptación de todo el juego de Super Mario Bros. 3, y lo hicieron, lo completaron, hicieron todo el juego, lo recrearon para PC. Pero para no tener tantas broncas, insertaron a la mascota de esa compañía, que era Dangerous Dave, que de hecho el juego se llama Dangerous Dave in Copyright Infringement, bien descarados, donde, y que presentaron ese demo a precisamente a los de Nintendo para pedirles a ver si les daban permiso de adaptar Super Mario Bros. 3 a PC. Los felicitaron por toda la adaptación y todo eso, pero les dijeron, no, pues ¿saben qué? No nos interesa hacer ningún juego para PC, así que ni modos, gracias por su esfuerzo, pero no gracias. Entonces, pues, fue tan bueno el trabajo que realizaron, ya me acordé que es, lo sacaron bajo la compañía Softdisk, fue tan bueno el trabajo que hicieron con esa adaptación, que pues trataron de mostrarles lo que hicieron a otras compañías y ver quién se animaba a hacer un juego a partir de esa plataforma. Entonces, como id Software, que más famosos por la saga de Doom y de Wolfenstein, le presentaron el proyecto a los de Apogee, que fueron pues cuando formaron la sociedad con ellos, y a los de Apogee pues les gustó mucho lo que habían hecho, y les pidieron pues que hicieran un juego original a partir de esa plataforma, que fue de donde resultó Commander King. Y bueno, este es un poco de la historia de Commander King, y pues de Billy Blaze, este niño que pues se va en aventuras espaciales usando su vehículo que él solito inventó y todo su equipo, y que se le escapa de su, se esconde de su familia para ir en misiones espaciales con la identidad de Commander King y usando el casco de fútbol americano de su hermano. Y pues ya de aquí pues arranquémonos ya con los juegos, empezando con los tres primeros capítulos, que se parecen entre sí, que de hecho el primero salió en 1990. Les cedo la palabra. Pues el primer juego es Marine in the Mars, como ya lo mencioné. No, es Invasion of the Vorticons, ¿no? No, es Marine in Mars, ¿no? No, es Marine in Mars. Sí. Invasion of the Vorticons en realidad es toda la serie. Ah, sí, los primeros de los tres. De los siete completos prácticamente. Es el paquete completo. De los tres primeros episodios. Después sale el cuarto episodio y les llaman Los Sueños de King. No, ese es el 3.5. Ok. Ya estoy bastante como confundido. Pero bueno, digamos que los primeros tres son la invasión de los Vorticons. El primero es Marine in Mars, ¿no? Como ya lo mencioné. El comandante Kirk está explorando Marte, se encuentra los Vorticons, ¿no? Que son estos seres extraterrestres, ¿no? Y se roban cuatro componentes vitales de su nave, ¿no? Que los tienen que recuperar y de esa forma así regresar a casa. Entonces, de hecho, toda la historia te la cuentan en puro texto, porque fuera de ahí es mucho, muy poco lo que te dicen dentro del juego, y más que nada es ir entrando. O sea, te mueves primero en un mapa de mundo abierto y después pues vas entrando a diferentes áreas donde ya vas a los niveles de plataformas. Exactamente. Y bueno, este es el caso que King obtiene nuevamente los componentes de su nave y ya regresa a su casa, ¿no? Uh-huh. Esa es la primera misión. Esa es la primera misión. Cuando regresa a su casa se da cuenta de que hay una nave, ¿no? Entonces va a explorar esa nave. Esa ya es la segunda misión, que se llama La Tierra Explota o The Earth Explodes. Uh-huh. Sí, que de hecho es en cuanto llega a su casa, lo revisan sus papás y es como, Commander King nunca duerme porque la Tierra está en peligro, y es cuando se va a revisar la nave. Sí, y bueno, hablemos un poco pues de ya lo que es el juego en sí, ¿no? Lo que es la aventura de las plataformas y las mecánicas y todo esto. Pues es muy simple realmente lo que es el tipo de juego, ¿no? Más bien el modo de juego es, como bien habían mencionado también la historia de introducción y todo esto, pues es el acercamiento, ¿no? De la plataforma a lo que es la PC. No porque sea el primer título que sea de plataformas de PC, sino simplemente porque es un acercamiento más a lo que habíamos experimentado en consolas con Super Mario Bros. 3. Entonces es simple, realmente pues es saltar. Aquí no existe el comando agacharse, sino que es disparar, ¿no? Ya ves que tenías que disparar tu pistolita láser, que nada más tenía como 5 disparos, me parece, ¿no? Uh-huh, por cada pistolita que recogías. Así es, entonces como que también tenías que saber usar la pistolita, ¿no? Algo curioso es de que, bueno, para ese entonces yo creo que había juegos mejor logrados visualmente que Commander Keen. Sin embargo, no por ello dejaba de ser un poco divertido. Yo recuerdo que ahorita, bueno, cuando estuvimos presentando el programa, dando los saludos y todo, yo dije que no era tan fan, ¿no? Y realmente no soy tan fan de Commander Keen. No se me hace malo el juego, pero tampoco se me hace súper espectacular. Más que nada porque hay muchas partes de los niveles como que resultan un poquito sosas, tediosas, ¿no? Y por ejemplo, cuando te enfrentas a los monstruos estos de boca verde con los ojos ahí bailando, pues no sé, resulta un poquito complicado, ¿no? Y además de que el control se me hace un poquito difícil ahora sí que de dominar, ¿no? No es como que tan fino como otros juegos de plataforma, ¿no? Entonces, no sé, lo que me resultaba muy curioso era de que tenías que ir recolectando tus pedacitos de pizza, ¿no? Tus rebanadas de pizza, las latitas de Pepsi, porque digo, sí. De otra manera no podías ponerles unas latas de Pepsi. Pura comida chatarra. Exactamente. Las paletas también, ¿no? Y las paletas, ¿no? Entonces, eso es lo que funcionaba y lo que resultaba, pues como que rompiendo, ¿no? De por sí era un juego que rompía el esquema, ¿no? Clásico de lo que era un juego de plataformas. Y cuando le metes este tipo de elementos, pues también, ¿no? Se ve bien el juego realmente. Y como lo dije, el modo de juego era muy simple, muy simplista. Tenías que completar los niveles. E incluso los primeros te los podías aventar de volada. No era así como que, ay, tienes que recolectar tantas cosas. Y no era así de, ah, sí, de principio a fin y ya estás, ¿no? Uh-huh. Cosas así. Obviamente conforme avanzas en lo que es el juego, pues se va haciendo las cosas más complicadas, ¿no? Entonces, uh-huh. No sé ahí qué tengan que comentar los demás. Sí, de hecho me parece que los primeros 3 episodios, digámoslo así, se terminan muy rápido. Una vez que ya le agarras la práctica, puedes pasar cada episodio en 10 minutos. O sea, lo único que realmente tienes que hacer es recoger las notas, bueno, los documentos que tienes que llevar a la salida del nivel, y es todo lo que te piden, y realmente hay muchos, digámoslo así, atajos que te ayudan a terminar el nivel más rápido, y no hay necesidad de acabar con cada enemigo que tienes enfrente. Que de hecho no era el objetivo, nada más como que era para que no te estorbaran. No, pues era simplemente escapar, ¿no? Regresar a tu hogar. De hecho, podías simplemente pasar de ellos, ¿eh? Y utilizar unos cuantos disparos para ir un poco más rápido, pero con el... Era una, no recuerdo, una especie como de trampolín, ¿no? Con el que podía saltar. Ah, el pogo, sí. Asalto. Un pogo saltarín. Exactamente. Ah, un pogo, sí. Sí, con este pogo podía llegar a lugares más altos y así evitarse el tener que pasar por otros lados. Que era una herramienta muy, muy útil y muy importante, que en el primer juego, de hecho, podías aventarte la mayoría de los niveles sin recogerlo, porque salían un nivel por ahí. Y para que lo usaras y ya lo tuvieras equipado, y si no, pues te volvías a salir ya en el último nivel, precisamente para ya poder, porque lo necesitabas obviamente para acabar con el jefe final. Y pues de en sí, de hecho, muchos de los enemigos no te hacían daño, sino que nada más te empujaban o te estorbaban o hacían algo así, sino más que eran los enemigos grandes o aquellos que disparaban, pues eran obviamente los peligrosos. De ahí en fuera podías prácticamente pasar por encima de ellos. Ajá, sí. Pues igual que tú a ellos, no eras tú peligroso para ellos, ya que nada más cuando los, digamos así, les caías encima, solo los aturdías y volvían a su rutina. Y eso los enemigos pequeños, porque obviamente los grandes con cualquier golpe, pum, te mataban. De hecho. Aparte de pues todos los peligros que había en los niveles, que zonas de fuego, picos, en los capítulos posteriores también que arcos de electricidad y cosas así. Los cañones de bolas de nieve, creo sí. Que era, ¿no? Sí, que te congelaban. Ajá. Que si se fijan sutilmente se ve como pues agarraron mecánicas que de las que aprendieron al hacer la su versión de Super Mario Bros. 3, que ahí son de detallitos. Es, que ya fue cuando cambiaron el estilo del personaje, que ya le apreciabas los tenis, su playerita, cuando ya hicieron el pez con el diente gigante que parecía pescando. Bueno, o sea, porque el original era de Mario 3, pero sí, de que dices, pues ya cuando pasamos al... A los juegos del capítulo 4 al 6. Al 6. Que es donde da un salto de estilo y de presentación del juego. Ya sí, que... gigante. Sí. De hecho, es donde ves a los árboles que parece que están pachecos. Sí. Sí, de hecho. Sí, que ya... Están sonriendo y con unos ojitos acá semicerrados. Sí, que ya le agregan más animación a todo, ¿no? Y más detallado todo. Incluyendo a Power King. Sí, pasa de escenarios muy simples a fondos detallados, personajes con más movimientos, mejor sonido, que es de un tema que tenemos que hablar de esto. Sí, sí, y también que de por sí que todos los juegos de Commander King lo que tienen es que no son lineales en cuanto a cómo pasan los niveles, sino que tú entras en una puerta, en un portal, y de ahí pues te vas abriendo camino y vas descubriendo para dónde llegar, obviamente adquiriendo las tarjetas que te abran las puertas, y pues llegar al final del nivel, que no necesariamente tienes hacia la derecha o toda la izquierda, sino que cada nivel tiene sus detallitos y tienes que ir a un lugar, regresar y cosas así, o sea, no es del todo lineal los niveles. Sí, de hecho, como te mencionaba, había de hecho unos cuadritos que eran como que especiales para saltarte ciertas zonas y así evitarte algunos enemigos. Y pues, como mencionamos, que traías tu pistola, que traía una munición limitada, entonces tenías que ser muy cuidadoso, pero aún así el juego te facilitaba mucho porque podías guardar el juego en cualquier momento, o sea que podías continuar cuantas veces quisieras desde el punto que tú se te diera la gana. Y bueno, ya lo que es... Sí, yo creo que era... Perdón. No, sí. Es que la había dejado en mute. Sí, yo creo que era de las bondades, ¿no? Que tenían los juegos, que empezaban a tener ya los juegos, porque digo, este tipo de juegos de plataforma que son, hay que decirlo, son extensos, muchos de ellos, no son como para que te los acabes en una sola sentada, ¿no? Yo creo que sí era de varios días incluso. Entonces, pues bueno, la ventaja de que lo pudieras ya salvar en cualquier momento y de continuar la partida donde te habías quedado, pues era un aliciente más a que lo tuvieras y a que lo dejaras tal cual en tu máquina, porque recordamos de que todavía se repartía en formato shareware, como bien había dicho el abuelo crack en la introducción. Entonces, pues era así de que, bueno, ya tengo el shareware y nada, se anotabas tu código, ¿no? Entonces, pues bueno, lo podías borrar y tal cual. Digo, en ese entonces, recordemos que se repartían en discos de, no me acuerdo si eran ya de alta densidad o de doble densidad. No, eran floppies de los super flexibles. ¿Eran de los 5 1/4? 5 1/4. Ah, entonces imagínense, todavía no existían los de 3.5 de doble densidad. Y para pues aquellos que empezaban a tener internet, ya se podía descargar. Ah, sí, por conexión. Uy, sí, tardaba. Conexión BBS, entonces, puta, no, bueno. Hijito, quiero hablar por teléfono. Espérame, mamá. Sí, estoy descargando. Estoy descargando, mamá. No, o ya me cortaron la descarga porque descolgaron. Sí. Sí, entonces, pues tenía la bondad, ¿no? Esa era una de las bondades. Entonces, ¿qué más podemos mencionar? Además del salto cuántico, realmente fue un avance impresionante para Commander Keen en sus primeros 3 capítulos y ver el cuarto, ¿no? Sí, el cuarto y al sexto. El cuarto y el sexto ya la definición había cambiado mucho, y me refiero a definición en cuanto a lo que era, lo que comentaba Emilio, los escenarios, incluso las botellitas, ¿no? De refresco que había ahí, ya no eran las latas, ya eran botellitas. Las barritas ahí de chocolate, yo me supongo que de chocolate, y los movimientos que hacía el Commander Keen cuando saltaba en su pogo, ¿no? Entonces ya estaban más detallados, ya no era nada más el personaje o el sprite viéndolo saltar de un lado a otro. Entonces sí, ya había avanzado muchísimo. Además del arte lo mejoraron, mostraron un mejor trabajo ya de escenarios, ya más personajes variados, ya no se veía lo mismo de siempre, ¿no? Y eso fue muy bueno para el juego, porque ya no se estancaron tanto, ya demostraron que podían explotarlo más y demostrar que podían ser un mejor juego y que fuera más dinámico y más divertido. Y además de que los enemigos tenían más conductas, porque los primeros como que nada más brincaban y te estorbaban, y si acaso alguno te disparaba. Sí, el clásico comando, ¿no? De nada más hacen ciertos movimientos y no te siguen ni nada. Uh-huh. Y cuando salieron los nuevos ya era de que te veían y ya te querían atacar y tenías que esquivar y moverte. Uh-huh. Por ejemplo, las eras como babosas que defecaban y te y esa porquería que dejaban te hacía daño. O las esas bolitas que brincaban y te escupían fuego. Que te sonreían aparte, ¿no? Sí. Echan una sonrisita. Y el único juego que se ha, digamos que ha tenido pues un remake, o por así llamarlo, pues ha sido el de King Dreams, creo que se llamaba, ¿no? El 3.5. Que es el juego más raro de toda la saga, porque de plano rompió con todo lo que habían presentado los otros juegos. En primera, los enemigos están muy difíciles, sobre todo porque se movía muy rápido. Y luego, como todo el juego pues estaba basado en un mundo de sueños, todo el entorno era completamente diferente a lo que habías visto en cualquier otro juego de Commander Keen. Entonces era muy muy diferente, no traías tu pistola, atacabas con piedras de hecho, y era un tanto difícil darle a los enemigos así. Eran semillas, ¿no? O no estoy seguro de que se dieran. Sí, eran unas semillas que se llamaban Flower Power. Y convertías temporalmente a los enemigos en flores. Ah, sí, cierto, sí. Porque cuando les das, se convertían en flores, sí, cierto. O sea, el juego más extraño de toda la saga de Commander Keen es a la 3.5, que es la de King Dreams. Y sí, que es como el capítulo oculto, ¿no? Ajá. Y ese juego además salió para Android. O sea, es el único juego que ha salido para Android. Y el que no representa nada de lo que fue Commander Keen. Que es lo más raro. Sí. Sí, porque en sí todos los de Commander Keen, el chiste era viajar a al espacio o a planetas alienígenas y pues ya venías equipado con ciertas cosas y con ciertas mecánicas. Y hablando, regresando a los juegos de los capítulos 4 al 6, donde mejoraba muchas mecánicas, también agregaron la habilidad de que este Kim podía voltear hacia arriba o hacia abajo y mover la pantalla para ver qué había abajo, si te ibas a aventar o arriba, si había alguna plataforma, que era uno de los problemas que tenías con los primeros Commander Keen, que muchas veces te aventabas y órale, a ver si era, a ver qué había abajo, ¿no? Sí, eso. Y también que abrieron lo que eran switches, donde ya interactúas de diferente manera con el escenario, porque muchos de esos switches se activan luego plataformas que se empezaban a mover o cosas así. Sí, a mí me parece que dieron un salto diferente, extraño y que no tenía nada que ver con los otros juegos. No, de hecho, no. Una vez que lo ves y lo comparas, te quedas así de, pues, no, la verdad no tiene mucho que ver. Pero funciona también en el aspecto de que, pues, es como que el avance gráfico, ¿no? De lo que podíamos ya ver en el 4, probablemente ahí. Justamente, ya ves que ahí los primeros escenarios son como semejando bosque, por así decirlo, ¿no? Ya ves que es como que la tierra y las franjas de lado que es verde, ¿no? Entonces ya te da una señal de que pues el avance ya se está notando y ya no es tan simple, ¿no? Ya ves que para trasladarte de entre mundos tienes que caminar, ¿no? Como que en el mapa. Entonces ya no es tan simple, entonces ya es como que romper un poquito el esquema de lo que era Commander Keen, pero también darnos la pequeña introducción a lo que va a ser Commander Keen a partir del episodio 4. Y que de hecho en el episodio 4, aparte de otras mecánicas que me acordé que había, es que también obtenías nuevos ítems, porque por ejemplo había zonas donde tenías que cruzar nadando, donde ya Commander Keen tenía que nadar, entonces incluso había niveles donde él nadaba, que ya te variaban mucho los escenarios, ya era más interactivos. O por ejemplo, en muchos niveles no solo eran moverte de forma lineal, sino que también, por ejemplo, te metías a una puerta y salías en otra zona diferente. Sí, era distinto, completamente distinto. Ahora, el 4, me parece que es, bueno, yo creo que ya es para mí dentro de los mejores juegos de Commander Keen, más que nada porque pues ya no es el clásico, como yo lo había mencionado al principio, no soy tan fan de los juegos de Commander Keen. Sin embargo, el 4 sí es un poquito más de mi agrado, ya no es como que el juego tan soso que yo experimenté. Entonces, no sé ahí los demás qué más nos puedan comentar. Por ejemplo, el primer episodio, bueno, el primer nivel de Commander Keen, pues lo unes fácilmente con el 3, ¿no? Porque pues sale la parte del bosque, los árboles, etc, etc, etc. Y después te vas a lo que son estos cambios de ritmo en el juego, porque ya además te podías meter a las casitas, ¿no? No sé si se acuerdan que había algunas casitas por ahí y que funcionaban en el aspecto también del tipo de los atajos, ¿no? En el mapa, porque podías, como bien dijo Emilio, saltarte los enemigos, pero era una función muy nueva para Commander Keen, que te podías meter a partes específicas en el nivel. No era nada más así, porque en Commander Keen 3.5, que era Keen Dreams, me acuerdo que había partes ocultas del escenario que no veías ni siquiera qué estaba pasando, pero te podías acceder a ellas, podías treparte sobre lo que eran los tubos, etcétera, etcétera, etcétera, pero no veías lo que estaba pasando. En cambio, en Commander Keen 4 te podías meter a las casas y ya era así como que el escenario principal pasaba a un segundo plano y ese segundo plano se volvía el escenario principal. Y bueno, pues ya vamos cerrando este juego porque ya se nos comió el tiempo y vamos a las conclusiones. Empecemos contigo, Ice. Pues bueno, Commander King es un juego de plataformas que todos aquellos que sean amantes de este género, estoy seguro que lo han de haber jugado. Yo me considero adicto al género de plataformas y obviamente lo jugué. No por ello tiene que ser de mi agrado, ni tiene que ser del agrado de todos los demás. Recuérdense que en esto de todos los juegos en gusto se rompen géneros. Pero bueno, es una parte de la historia, ¿no? De lo que es este juego de plataformas. Y si les gusta, adelante. Ahorita lo pueden ya conseguir, me parece que incluso gratuitamente, los primeros 3 episodios, me parece, no estoy seguro. Lo pueden, obviamente, estos ya no corren nativamente en una máquina reciente. Si tienen un sistema operativo Windows 95 o Windows 98, pues están en suerte, todavía lo van a poder ejecutar bajo DOS. Si no, ahí está DOSBox, un buen emulador de lo que es la plataforma DOS. Y pues nada más. Ahí están las conclusiones y pasemos con el abuelo Kraken. Bueno, este fue un juego que jugué allá por el año, que será 1991, ¿no? El primero. Y ya después conseguí las otras partes. Pero bueno, digamos que fue parte de mi formación como gamer, ¿no? Porque además fue cuando me comenzaba a encontrar con estas joyas, entre otros, por ejemplo, el Street Poker, pero bueno, ese ya es otro asunto. Hay muy buenos juegos que fueron shareware, la verdad, y incluso el mismo Doom, ¿no?, salió como shareware. El shareware ya es un género de comercio que ya se está acabando, ¿no?, porque o sacan los juegos freeware o hacen sus crowdfundings, pero bueno, te llena de nostalgia, ¿no? Son de esos juegos que te regresan en el tiempo y que te dejan ver todo lo que ha pasado y por dónde empezaste y hacia dónde vas. Así que pues yo sí recomendaría que lo checaran. Ahí están las conclusiones de Kraken y vamos con Emilio. Bueno, personalmente, este es de los primeros juegos que jugué. Me acuerdo todavía que me lo dieron en un disquete donde venían 20, 30 juegos. Lo usé en Windows 98, me parece, y inició mi gusto por los juegos. La verdad, para cualquier persona que sea fanático de los juegos de plataformas, se le recomienda mucho. Y pues nada, es un muy buen juego, un poco extraño y simple, pero la verdad sí entretiene bastante. Emilio, yo, Manuel. Ay, no me andes cambiando el nombre. pues yo lo probé hasta después de la versión 4. Por eso es que me llamó la atención, digo, las primeras versiones no tuve el privilegio de probarlas, pero las versiones nuevas me agradaron muchísimo. De hecho, eran muy divertidas, el estilo, los nuevos personajes. Fue un juego bonito para mí que yo probé muy poco, no lo jugué mucho, pero me agradó. Y comentando lo que decía Ice hace un instante, si lo quieren probar el juego, está en Steam, y está el paquete completo, y está en un costo de 56 pesos, todo el paquete completo. ¡Qué barato! Ah, pues es una buena opción. Fíjate. Y bueno, ya cerrando con mis conclusiones, pues un clásico juego de plataformas que yo creo que como que obligó a evolucionar a los juegos de plataformas en PC, porque hasta entonces eran como que muy rígidos y Commander King les dio ese dinamismo que les faltaba. Y pues que se inspiraron o agarraron ideas del clásico Super Mario Bros. 3 para crear este Commander King. Dos datos interesantes de este juego: que el protagonista del juego de Commander King, Billy Blades, creo que se llama, pues resulta que al parecer es el nieto del protagonista de Wolfenstein 3D. Ahí, dato curioso. Y también por ahí mencionan que había computadoras, ¿no?, que incluían el juego ya instalado. Sí, yo me acuerdo una de las primeras computadoras que compraron mis padres en ese entonces traía dos juegos de ID, que era Commander Keen y el otro era Jazz Jack Rabbit, no era de ID, era de Epic, perdón. Mm-hmm. El otro era era Wolfenstein. Los traían preinstalados, era shareware tal cual de Wolfenstein. Yo me acuerdo que era más el primer episodio. Y de Commander Keen era igual, también era más el primer episodio en formato shareware. Y junto con otros títulos, ¿no? De ese entonces que era Descent y otros más de Interplay, no recuerdo cuáles eran. Uh-huh. Y bueno, recomendación, juegos de plataformas clásico para PC. Entonces es fácilmente conseguible. Commander Keen y pues un hito, un personaje que siempre ha sido relevante en la historia de los juegos de plataformas en PC o en computadoras. Y bueno, vamos ya a la música que nos dejó este Adrianuco para que escuchemos y ya para cerrar este programa y regresamos. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya regresamos a este último corte musical, ya para cerrar este programa, que seguramente todos los que conocieron la serie ya habrán reconocido la música de la serie de anime de Dragon Quest Daino Daiboken o Las Aventuras de Fly, uno de los temas de batalla de la serie, y también la música que ponían cuando decían el resumen de la serie, ahí cortesía de Adrianuco. Y bueno, pues vamos ya pasando a nuestras despedidas, nuestras conclusiones. En primera, pues agradeciéndoles a todos que nos hayan acompañado en este programa, el 127 del Flashback. Y pues vamos rápido despidiéndonos, empezando pues con los invitados que les agradecemos que hayan estado. Pasamos con Emilio. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Fue un gusto poder hablar de estos juegos que, si no para mí, marcaron mis primeros pasos, tal vez para ustedes sí, pero pues fue un gusto igual jugarlos a su tiempo. Y pues gracias a todos los que están escuchando por estar con nosotros. Y bueno, seguimos con Emanuel. Muchas gracias por invitarme. Yo creo que Ya me hacía falta pasar aquí a dejar mi voz, mi bella voz, ¿no? Con ustedes y divertirme un rato, ¿no? Digo, también es agradable recordar esas etapas divertidas de por las que hemos pasado todos, ¿no? De la evolución de los videojuegos. Gracias ahí. Y de vuelo Kraken. Bueno, chicos, gracias por invitarme. Pues, qué bueno que recordamos, ¿no? Aunque sea nostálgicamente, esos buenos juegos de antaño, tal vez ahora ya no nos parecen tan buenos, ¿no? Pero en su época les aseguro que nos parecían lo mejor de lo mejor. Y creo que valen la pena por eso, ¿no? Por las ideas, las primeras ideas que iban ahí inyectadas y que fueron lo que lanzaron los nuevos juegos y crearon toda nuestra historia gamer. Y pues gracias a todos por haber escuchado. Nos escuchamos en la siguiente. Ice Player. No, bueno, muchachos, muchísimas gracias por escucharnos. Un gustazo estar por aquí, ya saben, cada lunes. El pasado fue una excepción, pero bueno, se hace lo posible por estar aquí todos los lunes. Hablando de esto, ¿no? Los juegos, juegos viejitos pero bonitos. Pues nada más mandar el saludo clásico allá al chat. Por ahí, Futuro Hello había pedido saludos vía Twitter y pues no está en el programa. Ni modo, Futuro Hello, te los perdiste en vivo. Tendrás que escucharlos por recalentado. Y bueno, también agradeciéndoles ahí a todos los que nos acompañaron en el chat. Que en el chat de Reset tenemos a Adrianuco, a Indy Linux, a Yenmi, a Mitlante Cutli, a M. Medina y a Nelly 117. Gracias por estar aquí en vivo, ahí comentando y ahí ranteando también. Hay que estuvieron en el chat de varias cosas, sobre todo de Steam. Y también, a los que estuvieron en Mixler, Festomar, que pues se retiró. Y otras 8 personas que ahorita ahí están, pero que no los podemos identificar, pero de todas maneras, gracias por estarnos escuchando. Gracias a los que nos descargan grabado, por iTunes, por iVoox, por Android. Pues muchas gracias por las descargas y ya saben que nos pueden dejar sus comentarios en nuestra página www.resetmx.com en la sección de podcast. Y en el podcast en específico de este episodio y también en iVoox, ahí también vemos sus comentarios. También les menciono nuestros medios de contacto muy rápidamente, que nos pueden encontrar en primera en facebook.com/reset.tv, Twitter @resetmx, nuestra página web www.resetmx.com, donde pues están los podcasts, videos y mucho material escrito de videojuegos, películas, tecnología y muchas cosas más. Nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, donde pues tenemos muchos videos y muchos temas relacionados con los videojuegos y sobre todo con, y también con el cine. Saludos a los podcasts, ahí amigos, la podcastería, la página de Facebook donde compartimos nuestros podcasts con muchos otros podcasters, a los de Zona Negativa Podcast, a los de Selecti Start y a los de el Retrocast, ya saben, siempre los recordamos por acá. Y bueno, yo soy SoceDZ, así me encuentran en todas mis redes sociales y mi canal de YouTube, SoceDZ. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión 127 de Flashback. Y ya nada más los dejo con el anuncio del juego de la siguiente semana, que va a ser Nights into Dreams, aquel clásico juego y muy diferente de Sega. Así que nos vemos hasta la siguiente semana. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.